12 y 13 minutos, vamos allá con la Escuela de Salud como cada miércoles a esta hora. Ya saben también los teléfonos a su disposición, nuestra línea WhatsApp entre ellos para que puedan realizar preguntas y puedan resolver sus dudas en torno a cuestiones sanitarias y principalmente pues en torno a la situación en la que nos encontramos ahora mismo con la pandemia y sobre todo pues con ese proceso de vacunación que tantas dudas está generando entre la ciudadanía. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio Rodríguez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brick. Pues nuevamente por aquí, como cada miércoles, para resolver las dudas de todos aquellos oyentes que puedan tener, pues por ejemplo, en torno a todo ese proceso de vacunación, ¿no?, que estamos viviendo también en nuestra localidad. Ayer, pues precisamente se informaba sobre que continuaba desarrollándose todo el proceso de vacunación. La Unidad de Gestión Clínica de Ubrique informaba que continuaba llevándose a cabo con fluidez todo el proceso de vacunación en el punto externo ubicado en la nueva sala de exposiciones. No sabemos a día de hoy cuántas vacunas se han puesto en Ubrique. La última referencia que tenemos es la que publicaba a través de las redes sociales la propia Unidad de Gestión Clínica de Ubrique, desde el Centro de Salud de Ubrique, en el que, bueno, pues informaban que se habían colocado el pasado 10 de abril unas 1.000 vacunas en nuestra localidad. Esos son los datos con los que contamos, pero bueno, son buenas noticias para seguir avanzando, porque también hay que tener en cuenta que en nuestro municipio pues la tasa de incidencia poco a poco sigue bajando, ¿no? Hoy tenemos los datos muy pronto, Antonio, podemos decirlo ya, porque se han publicado los datos de actualización de la Junta de Andalucía. Hoy se notifican 11 nuevos positivos, pero la tasa de incidencia baja de nuevo y se sitúa en 1.246,6 casos. ¿Esto qué significa? Pues que con 1.200 mucho tiene que bajar mañana, que es cuando se reúne el Comité de Alerta Sanitaria de Alto Impacto a nivel territorial para que determine que se abre la actividad no esencial. O sea que, en principio, como decíamos, si no baja de los 1.000, vamos a mantener otra semana más el cese de la actividad no esencial cerrada. Sí, pues... Bueno, mucha información para empezar, ¿no? Mucha información aquí para empezar y para asimilar. Antonio, ¿por dónde empezamos? Sí, por donde quiera. Mira, por lo pronto yo creo que ya estamos todos un poquito hartos del COVID, ¿no? De esta fatiga, como se le llama, ¿no? Fatiga pandémica. Y es verdad. Es decir, que sale uno a la calle, yo esta mañana he salido, tenía esa emergencia, y la calle es casi vacía toda, pero cuando yo salgo, por ejemplo, los domingos, o los sábados y los domingos, que salgo por la mañana, sobre las 8, 8:30, a dar un paseo, un par de horas, y normalmente suelo coger por el Naranjal, por el hotel de los Meyes, de Hotel Sierra. Aprovecho para estar escuchando a Antonio Gil, y precisamente este domingo pasado me encontré junto con su cuñada, y un saludo cordial a todos los restaurantes, a todos los bares, en este caso en concreto a Hotel Sierra, a los Meji, y estuvimos charlando, en fin, porque, en fin, buenos cafelitos que nos tomamos allí por las tardes, buenas bodas que se han celebrado allí y demás, y es una pena cómo está la situación de esta fatiga, este cansancio, en fin, que yo creo que ya estamos un poquito hartos y esperemos que pronto veamos la luz, a ver si sigue bajando. Subió muy rápido los casos después de una tasa cero, y la bajada siempre es más lenta, siempre más lenta porque se toma en cuenta 14 días. Así que paciencia y a ver si pasa todo. Pero estamos bajando, que es lo bueno. Eso, hombre, sigue habiendo positivos día tras día, pero no es un volumen tan considerable como para que la tasa aumente, ¿no?, de esa manera tan bestial como aumentó en su día. Y poco a poco vamos bajando, y eso, desde luego, es una buena noticia. Eso sí, muy lento, ¿no?, como tú decías, y claro, con todas las consecuencias negativas que esto tiene para otros sectores, ¿no?, como puede ser el que tiene que tener cerrado su establecimiento. En fin, ese es otro debate. Nosotros hablamos de salud, Antonio, y comenzábamos también haciendo referencia a la vacunación en Ubrique, porque de vacunas vamos a hablar nosotros hoy en la Escuela de Salud, sobre qué podemos hacer y qué no podemos hacer después de estar completamente ya vacunados. Esa es otra historia que ya poco a poco se está escuchando en los medios de comunicación de la autoridad sanitaria sobre, ya hay en España, aunque todavía falta mucho, ¿no?, pero ya hay un importante número de personas vacunadas, y entonces pues estas personas vacunadas en su inmensa mayoría no contraen la enfermedad, y si la contraen pues la contraen de una forma más leve. Y además, por los estudios que se han hecho en Israel y en algún otro sitio, se sabe que también son menos contagiantes. Es decir, que aunque parece ser que pueden contagiar el virus, pero su carga vírica, la cantidad de virus que tienen estas personas en su cuerpo, por las cuales ya no sufren la enfermedad porque están vacunadas, pero sí lo pueden transmitir, pero parece ser que en pequeñas cantidades, y el hecho de vacunarse, además de protegerse a uno personalmente, al que se ha vacunado, también parece ser que en gran parte protege de infectar a los demás, aunque se puede infectar, ¿eh? Entonces, hay que tener cuidado, y no tener una falsa seguridad de que por estar vacunado no vamos a infectar. Por lo visto hay una carga viral suficiente para poder infectar, pero en menos cantidad que si no se vacunara. Así que la vacuna es buena por todos los aspectos que se le miren. Aquí en Ubrique son 1000 vacunas hace 10 días, no sé yo por dónde irá, no tengo ni idea, pero en fin, una vacunación importante, importante, aunque todavía quedan, pues si hay 1200 casos diagnosticados en Ubrique, o 1212 con los 11 de hoy, más las 1000 vacunas, sería 2200. Que si Ubrique tiene 16.500 habitantes, pues hay 14.000 personas sin defensa, en teoría. Aunque también puede decirse que hay personas que han padecido la enfermedad de forma sintomática, que también están, entre comillas, vacunadas. Así que, pero bueno, hay por lo menos 13 o 14.000 personas en Ubrique que no tienen defensas contra el virus. Por tanto, no se puede uno descuidar. Y en estos 11 casos que se han diagnosticado en el día de ayer a hoy, pues estos 11 casos, quiera que no, pueden, hombre, ahora están aislados, pero si no hubieran estado aislados, estaría con la posibilidad de poder estar infectando a un montón de gente. Estos son casos que se han diagnosticado, no sabemos si habrá casos que no se han diagnosticado porque no se han hecho la prueba, porque son asintomáticos. Es decir que 11 casos que sepamos, con las pruebas de diagnóstico de PCR activa, es decir, con el test de antígeno o la PCR, pero no sabemos si habrá más casos que no están diagnosticados, así que no se puede bajar la guardia y esperar que esto siga bajando y hace posible de forma más rápida, esperemos que sí. Y luego una duda que surge mucho en torno a este asunto, ¿no? Una persona que ya ha sido, que ha pasado ya el COVID, que ya, bueno, pues lo ha tenido, ¿puede volver a pasarlo después con el tiempo? Sí. Sí, hay algunos casos raros, pero son casos muy muy raros. Parece ser que se decía que hasta 6 meses había observado inmunidad. Ya parece ser que va por 7 meses en donde se ve que hay defensas contra el virus y que alguna persona lo puede, hay quien lo ha cogido, pero de forma leve. Parece ser que las personas que lo han cogido son principalmente personas que lo han sufrido de forma asintomática, sin síntomas. Cuando se ha tenido síntomas, parece ser que la vez que la proporción de anticuerpos, la defensa es mayor. Pero, en fin, es raro, ¿eh? Es raro en los primeros 7 meses, que el estudio parece ser más fiable que hay hasta ahora. Hasta que no pase más tiempo no sabemos si la inmunidad dura más. Por eso, a las personas que han padecido, con diagnóstico, que han padecido la COVID, se le pone solamente una dosis, porque ya su cuerpo tiene defensas y además fabrica rápidamente las defensas, no hace falta una segunda dosis. Claro. Bueno, estábamos hablando antes de lo que se puede, de lo que no se puede hacer. Bueno, lo que el panorama que se nos presenta, ¿no? Cuando ya tenemos la vacuna, después de estar completamente vacunado. Un ejemplo de ello lo tenemos en Israel, lo tenemos además también en Gibraltar, que, bueno, pues ya están sin mascarilla, ¿no? En estas dos zonas. Y bueno, es una situación de la que no sé si podemos opinar sobre ella, ¿no? Sobre si hay que mantener las restricciones o no hay que mantener las restricciones después de alcanzar ese nivel de vacunación dentro de la población. Es un tema muy interesante y muy importante, porque como ya sabemos, ya hay, como hemos comentado, ya en Ubrique hay un importante número de personas vacunadas, otro número importante de personas que han pasado la enfermedad, que es como si estuvieran vacunadas, y en España, bueno, ya en todo el mundo, pero en España también hay importante población que ya está vacunada. Lo que sí es interesante, si te parece, Rocío, brevemente decir qué se considera. ¿Cuándo se considera que una persona está vacunada? Es que es diferente ponerse la inyección al estar ya con defensas. Es decir, si yo me pongo la inyección hoy y ya estoy vacunado, ya tengo defensas. No, lo hemos repetido varias veces, hay que repetirlo. Una persona, según el Centro para las Enfermedades y el Control de Prevención de Estados Unidos, que es la máxima entidad de sanidad de Estados Unidos, no se considera que una persona tiene defensas, es decir, que está totalmente vacunada hasta que no se ha transcurrido 2 semanas después de recibir la segunda dosis, en las vacunas que son de 3 dosis, y que haya pasado 2 semanas en las vacunas de una sola dosis, que es la Janssen. Es decir, que hasta que no ha pasado 2 semanas después de completar los pinchazos, no se puede decir que esa persona tiene totalmente defensas. Lo que sí se sabe es que después de una sola dosis, en las vacunas que son de 2, cuando se ha puesto solamente una, ya al cabo de 2 o 3 semanas, ya su nivel de defensa ha subido, varía, ¿no?, de una persona al 60-70%, no al 100%, que con una dosis ya tiene algo de defensa. Pero que hasta que no ha pasado 2 semanas después de la segunda dosis, en el caso de estas vacunas que son de 2 dosis, no se puede decir que esa persona tiene ya las defensas. Es importante saberlo para que ya esa persona que ya ha pasado las 2 semanas, pues diga, mira, yo ya tengo las defensas, por lo menos en un 95%, que es la efectividad, la tengo. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Eso es lo que, por ejemplo, aquí en Andalucía se ha propuesto que se estudie a nivel nacional, a nivel de España. Es decir, para que estas personas que ya están vacunadas, que tienen defensas, puedan tener una mayor libertad a la hora de, por ejemplo, de visitar a otras personas que también están vacunadas. Las dos tienen defensas, pues mira, si yo me he vacunado, ya han pasado 2 semanas desde la última dosis, pues puedo ir a visitar a mis padres que también están vacunados, por ejemplo. Porque ya no hay peligro de que yo le contagie porque tiene su vacuna, y entonces si la contrajera, que es raro porque al estar yo vacunado mi posibilidad de transmisión, aunque la hay, es baja, es menor, y además él está vacunado, es una ventaja, y también a la hora de viajar, aunque sea por España, ¿no? Es decir, personas que tienen la vacuna, pues tienen una mayor protección y menos capacidad de infectar a los demás. Una cosa ya, nada más que por eso es importante. Y después, otra de las ventajas es que esta distancia social que hay ahora, de esta separación con los amigos, con los seres queridos, esta soledad que está tanto daño haciendo a muchas personas, esta fatiga, este cansancio, además el incremento de la pobreza, porque toda esta situación está aumentando la pobreza. Ahí hemos escuchado, por ejemplo, cómo muchas industrias, muchos negocios están cerrados o un nivel muy bajo. Disminuye la calidad de vida. Pues todo esto, gracias a la vacuna, pues las personas que ya están vacunadas pues pueden trabajar, pueden abrir ya, en teoría, ¿no?, podrían ya hacer ciertas actividades, y ya digo, esta soledad y esta fatiga, pues al poder compartir su tiempo con otras personas también vacunadas, pues disminuiría. En fin, son ventajas que las cosas que se pueden hacer gracias a la vacuna. Claro. Bueno, pues es la situación que se nos plantea, pero bueno, esto a largo plazo, ¿no? En un primer momento, porque como tú bien indicaba, por ejemplo, decíamos antes, ¿no?, que han sido en Ubrique 1.000 vacunas administradas. 1.000 vacunas administradas no significa que haya 1.000 personas ya con defensa. Con defensa. Porque a lo mejor hace falta todavía una segunda dosis más, en fin. Todo ese tipo de cuestiones, pues hay que todo este asunto hay que tratarlo siempre con mucho cuidado, ¿no?, y no quedarse con la primera información que llega a la hora de hacer valoraciones, sino pensar un poco más allá, porque sí que es verdad que a lo mejor, bueno, pues esas 1.000 vacunas administradas, pues todavía no están la segunda dosis completa, otras sí, en fin, todo esto, el tiempo, ¿no? Bueno, una novedad, como todos sabemos en estos últimos días, es que la vacuna de Janssen, que es un solo pinchazo, no son 2, sino solamente uno, ya se va a utilizar en España. Todavía, yo creo que Ubrique, que aunque llegó a España y estaba en almacén, en Ubrique no se habrá puesto ninguna, como es lógico. Entonces aquí las que se han puesto en Ubrique, y no solamente en Ubrique, sino en el resto de España, son las de 2 pinchazos, ya sea las que son con de AstraZeneca o de Pfizer o de Moderna, esas vacunas que se han puesto en España son de 2 pinchazos. Y entonces, el haberse puesto un solo pinchazo no significa que, como tú bien dices, Rocío, que tengamos defensa. Hay que esperar al segundo pinchazo, y una vez que te han puesto el segundo pinchazo, 2 semanas más. Eso hay que tenerlo claro, ¿eh? Así que, porque puede tener alguna defensa, pero no la defensa que se dice cuando una persona ya está completamente vacunada. Estará completamente puesto 2 pinchazos, pero tus defensas todavía no están, hasta que no ha transcurrido 2 semanas después del segundo pinchazo. O 2 semanas después del único pinchazo cuando ponga la vacuna de Janssen. Claro. Y ahí está la duda. ¿Cuándo y qué vacunas nos ponen? Esto yo no sé ya, porque yo antes llevaba la cuenta, Antonio. Yo ya me he perdido. Yo no sé tú si la llevas. Yo me perdí, mira. Sí, yo a mí no la llevo, pero a lo mejor dentro de 5 minutos han cambiado. Mira, a mí me preguntan por aquí. A mí no me ha tocado todavía. Me preguntan por aquí. ¿Podéis informar de cuándo nos vacunamos los de 67 años, por ejemplo, no? Pero yo imagino que tú estarás en la misma situación con tu edad y el que tenga, bueno, pues parecido ahí también estará, ¿no? De momento sí sabemos que se empezaron a vacunar de 80 para arriba. Esto ya además se hizo un por si no estabas vacunado para que fuera que te la ponían. Luego empezamos con los de 79 hasta 70 y es verdad que en paralelo se inició los de 65 con AstraZeneca y bueno, ahí ha habido cambios constantes, ¿no? Que si se paraliza AstraZeneca, que si se vuelve a poner otra vez, en fin, ya no sé ni dónde estamos. ¿Qué oriéntanos, Antonio? Mira, antes de comenzar el programa, de récord, fuera de micrófono, comentaba con Rocío que yo me preguntó si me había vacunado. Y yo le he dicho que no, que todavía no me han llamado. Pero la cosa curiosa es que yo no sé ni en qué grupo estoy. Claro. Porque como hay grupos que son de 80 para arriba, otros son entre 70 y 80, otros entre 60 a 69, pues lo mío es curioso. Yo nací en el año 51, 1951, estamos en el 21, es decir, teóricamente hace 70 años, pero yo nací el día de Navidad, el día 25 de diciembre del 51. Tengo ahora 69 años, pero hasta diciembre no cumplo los 70. Y entonces, ¿qué resulta? Que si se cuenta, yo que no lo sé exactamente, si se cuenta por la edad real, yo tengo 69 años, entraría en el grupo de AstraZeneca, que abarca de entre los 60 y 69 años. Pero si se cuenta por el año de nacimiento, que sería 1951, entraría en el grupo de los 70. Así que yo no sé dónde voy a entrar. Si me van a poner la AstraZeneca, me van a poner la Pfizer, no tengo ni idea. Claro. Pero lo último que yo tengo, por lo menos los conocimientos que yo tengo, es que hay un grupo que es para 60-69 años, que es la AstraZeneca, después está la vacuna de Moderna y la Pfizer, que son las otras dos que hasta ahora se está poniendo, que es para los mayores de 70 años. Bueno, lo que sí sabemos es el llamamiento que se hace desde la Consejería de Salud y Familia, en concreto, bueno, pues a través de la empresa que lleva el plan estratégico de vacunación de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, que publica, ¿no?, en redes, y publicaba hace nada, la jornada de hoy mismo, ¿no?, un cuadrante con información para personas de 75 años o más que no han sido citadas para la vacunación del COVID, para que se pongan en contacto lo antes posible con su centro, con un número de teléfono que establecen, dependiendo de la localización en la que se encuentren, para proceder a su vacunación. Es decir, vamos ya de 75 o más, es decir, nacidos en 1946 o años anteriores. A todas estas personas se les hace un llamamiento si no han sido todavía vacunadas. En nuestro caso, Nubrique, que es el que nos interesa, pues hay que llamar al Distrito Sierra de Cádiz y los teléfonos serían el 616 50 67 y el 616 50 68. Bueno, pues nos quedamos con ese dato, que bueno, algo esclarece, ¿no?, sobre dónde estamos en este momento, es decir, prioridad absoluta para los de 75 en adelante, si no han sido vacunados, ¿quién van a ser vacunados ya? Y bueno, pues en paralelo lo demás, ¿no? A este respecto, tengo que decir que ayer me llamó un amigo, en fin, una magnífica persona, y me dice, mira, Antonio, te llamaba porque tengo, creo que hace 73 años y no me han llamado todavía, y no sé por dónde van ni cuándo me vayan. ¿Tú tienes alguna idea de eso? Y digo, mira, pues realmente yo sé que están llamando. Yo conozco a personas que con esa, con 73, 74 años, o 74, 75, que ya lo están llamando y que se lo han puesto ya. Lo tuyo tiene que estar más o menos al caer. Pero de todas maneras te voy a decir una cosa, que es que es importante que nuestro teléfono móvil o el que tengamos esté bien registrado, porque muchas veces ha ocurrido que a lo mejor teníamos un teléfono fijo, no hemos comprado un móvil y hemos dado de baja al teléfono fijo, pero no lo hemos comunicado al centro de salud. Es decir, ya esto lo dijimos en un programa anterior, y es que lo importante que es que comuniquemos al centro de salud que tenemos un teléfono nuevo, un número de teléfono nuevo, porque cuando uno compra un teléfono con un nuevo número, automáticamente no pasa al centro de salud. El centro de salud no tiene idea, bueno, ni nadie, a no ser que usted lo comunique, porque la empresa de teléfono no lo comunica a sus contactos. Así que muchas veces ha ocurrido eso, que los teléfonos no están actualizados porque el usuario no ha caído en que debe actualizarlo. Yo digo, no solamente en el centro de salud, sino en cualquier sitio que le interese. Así que eso es una de las cosas importantes. Primero, tener la seguridad de que ya lo han llamado alguna vez, o que uno llamó y se acuerda de que cambió el teléfono, porque puede pasar eso. Lo que sí que es cierto que, bueno, en la actualidad y según ese plan de vacunación, ¿no?, de la Junta de Andalucía, esa estrategia de vacunación que se está siguiendo en función de lo que se determinó a nivel nacional también, pues en principio se está vacunando a distintos grupos prioritarios, con una vacuna o con otra. La de Johnson pues todavía no se está aplicando, pero estábamos deseando todos que llegara por aquello de que era de una sola dosis, de que iba a acelerar todo el proceso, y se ha quedado también paralizada, ¿no? Sí, la de Johnson o Janssen, que es lo mismo, ha quedado, pero ya se ha actualizado, ya se ha dicho que los casos son, los estudios que han hecho, los casos son muy escasos, es uno de 1 millón, ha habido una muerte en 7 millones, y que los riesgos son muchísimo mayores en no ponerse la vacuna que ponérsela, porque además han hecho comparaciones con, por ejemplo, con los anticonceptivos, los medicamentos para no tener niños, y se ha visto que, bueno, no solamente los anticonceptivos, sino numerosos medicamentos que habitualmente se toman son mucho más peligrosos, pero muchísimo más, que ponerse la vacuna de AstraZeneca o la nueva de Johnson, ¿no? Así que, en fin, yo recomiendo a todo el mundo que se vacune. Y si alguien no la quiere y se puede cambiar, porque me la pasa a mí. Y yo me la pongo. Es decir, eso no se puede hacer así de una broma, pero que no, es decir, a mí se me tiene que poner la de Johnson, es decir, o la Janssen, que es la misma, que me la pongo, ¿eh? Así que, la de Janssen, bueno, esa o cualquier otra. O hasta la Sputnik, ¿no? Sí, la Sputnik dice que dentro de un par de semanas, está leyendo hoy, bueno, la verdad, los resultados a nivel europeo, parece ser de eficacia, pero según las autoridades sanitarias rusas, la eficacia de la Sputnik es el 97%, es la mayor de todas. Así que si se confirma eso, pues mira, tenemos ahí una vacuna y sin efectos secundarios, apenas, ¿no? Nada más que los corrientes. Así que sería una magnífica alternativa. Bueno, sí que sabemos que la Pfizer está destinada sobre todo a personas mayores de 70 años y tiene una eficacia del 94%. Eso por un lado. Luego tenemos la vacuna de Moderna, que bueno, pues está destinada también a los mayores de 70 años, está inmunizando con este vial a los mayores de 70 y también tiene una eficacia del 94%. La vacuna de AstraZeneca, que se ha paralizado en determinados momentos, está destinada a personas de entre 60 y 65. Primero de 60 a 69, después 60 a 65, y no sé cómo nos hemos quedado ahora, y tiene 69, ahora 69. 60 a 69, ¿verdad? Y tiene una eficacia del 76%. Y bueno, luego además también pues tenemos la vacuna de Janssen, que en principio iba a estar destinada a personas de entre 70 y 79 años y contaba con una eficacia o cuenta con una eficacia del 67%, ¿no? Eso son datos publicados y bueno, en cualquier caso, como decíamos antes, ¿no?, la que nos toque tocará, pero hay que esperar, ¿no?, a que lleguen. Sí, bueno, también hay interesante recalcar una diferencia entre las vacunas, y es que, por ejemplo, la vacuna que todavía no se está poniendo en España, pero que posiblemente se vaya a poner ya, que es la de Janssen, o de Johnson & Johnson, que es la misma, se conserva a una temperatura entre 2 y 4 grados, que es una temperatura normal en cualquier frigorífico de cualquier sitio, ¿no?, casero, ¿no? Pero la otra vacuna, bueno, y la de AstraZeneca igual, se conserva entre 2 y 8 grados centígrados. Es decir, AstraZeneca y Janssen se conservan muy bien a temperatura de un frigorífico corriente. Sin embargo, la de Moderna y la de Pfizer necesitan unos frigoríficos con una alta capacidad de enfriamiento de menos 80 o menos 20 grados a cero. Es decir, que es más complejo de conservar. Así que una cosa importante, sobre todo en los países en desarrollo, que necesitan ponerse la vacuna igual que nosotros. además ya está por interés egoísta entre los dos países desarrollados, porque mientras no esté la inmunidad de rebaño a nivel mundial, esto va a ser un problema para la economía y para sobre todo para la salud de todos los pueblos, porque con las comunicaciones que hay de un continente a otro, de un país a otro, pues el virus siempre va a estar ahí. Y el problema que hay es que cuanto más tiempo tarde en domesticarse, entre comillas, domesticarse al virus, más peligro hay de que este cambie, de que este mute, tenga una mutación, tenga un cambio, y cabe la posibilidad, vamos a tocar madera, casi mejor, casi decirlo, pero que la vacuna pierda eficacia, porque si el virus cambia de una forma muy radical, entonces las vacunas estas no sirven, porque es otro virus, es el mismo virus, pero ya ha cambiado de características, entonces habría que sacar otra vacuna diferente y volver a vacunar a todo el mundo, sería un lío. Así que interesa, antes de que le dé tiempo a cambiar, pues vacunar a todo el mundo mundial, o por lo menos a la inmunidad de rebaño mundo mundial, ¿no? Es decir, que esto es complejo, es decir, que el problema para nosotros en Europa o Estados Unidos, países desarrollados, parece que está bastante bien controlado con las vacunas cuando empiece ya la inmunidad de rebaño, pero no olvidemos que este virus sigue en otros países donde no se ha suministrado esta vacuna en cantidad suficiente y que ahí puede haber mutaciones graves, cambios en el virus graves, que después venga para nosotros y las vacunas estas no sirvan o no sirvan con la máxima eficacia. Es decir, estos son estudios que están haciendo los científicos, esto que estoy diciendo yo, no me lo he inventado yo, sino que son reflexiones que hacen los científicos de la importancia que tiene de vacunar a todo el mundo, hasta conseguir una inmunidad de rebaño de al menos un 70%. Bueno, aquí una pregunta de una persona que dice: hola, tengo 45 años, ¿me puedo vacunar de forma voluntaria con AstraZeneca? Bueno, muchos lo quisieran. Es decir, que no, yo sepa, no. Aquí en España no, si usted tiene dinero para ir a donde era esta, ahí está Dubái, ¿no? Donde sí, van la gente, sí, se pagan el viaje de avión y se vacunan allí por 100 euros, pues vale, pero no, en broma, en España no, que en Europa, que yo sepa, no. Una serie de grupos de priorización para la vacunación de COVID-19, que como decíamos, todo esto forma parte de la estrategia de vacunación a nivel nacional, y bueno, dependiendo del grupo en el que tú te encuentres, te ponen una vacuna u otra y te vacunan antes o después. Recordemos que primero se vacunó al personal de primera línea de COVID, al personal hospitalario y de atención primaria, a personas con gran dependencia, a personas de 80 o más, ahora, bueno, pues estamos con las personas de entre 70 y 79 años, luego también personas a partir de 16, pero con patología de muy alto riesgo, que también es bueno, pues otro sector que se, no sé si está en paralelo vacunando ahora mismo o no, pero es otro de los sectores que está por aquí en este marco, ¿no? Ahora mismo, y luego pues también estaba el personal no solo sanitario, sino también fuerzas de seguridad, personal docente de educación infantil y primaria, en fin, todos estos pues han ido vacunando igualmente con otra vacuna, con la AstraZeneca, pero se ha ido procediendo. En definitiva, todo forma parte de esa estrategia de vacunación. Además, muy fácil, te la puedes cargar de internet, está publicada la estrategia en la distinta web de la administración pública, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, y te ves el cuadrante y ves por dónde va. Claro, la situación es, este es el grupo de por edades, el grupo de personas en función de prioridades, ¿no? Por sectores, pero claro, luego dependerá de las vacunas que vayan llegando, pues vamos por aquí o vamos por allá. Eso es complejo, claro, porque como cada grupo tiene su propia vacuna, entonces, ¿qué ocurre? Se ha vacunado fulanito antes que a mí. Se pone que a fulanito le toca una clase de vacuna, de la cual sí hay existencia, porque desde el almacén central en Holanda, en Bélgica, donde sea, pues lo han mandado. Si no hay vacuna para ese grupo, pues vacunan a otro grupo que para el cual sí hay vacunas para ellos, de otro tipo. Claro, eso es así. Claro. Quería comentar una cosa que considero importante. Esto está cansando ya mucho, lo de la fatiga pandémica, el estar encerrado, no poder relacionarnos, todas estas cosas. Está afectando mucho al carácter, sobre todo a las personas mayores que están acostumbradas a salir y que ya bastante soledad muchas de ellas tienen, porque son a lo mejor viudas o son matrimonios mayores que ya los hijos están fuera, y entonces esa soledad, el no poder salir, pues le está afectando mucho, y es verdad, psicológicamente y en todos los aspectos, en calidad de vida. Yo, en fin, recuerdo de que no estamos como en marzo y abril del año pasado, de que había que estar recluido por ley, por obligación, ¿no?, entre comillas, en casa, que se puede salir a la calle, que se puede pasear, lo único que hay que tener presente es que hay que tener cuidado. Tener cuidado de, a la hora de relacionarnos, mantener la distancia de seguridad de 2 metros, de llevar nuestras mascarillas y demás. Y además Ubrique tiene una de las ventajas enormes, tiene unos sitios preciosos, unos paisajes sanísimos, en carreteras, bueno, más que nada en caminos, en fin, para poder pasear, por ejemplo, por aquí la carretera de Cortes, o el camino del Pantano, bueno, y las personas que les gusta la montaña. Entonces ahí está uno que no, nadie te va a contagiar a ti, ni nadie te va a, ni yo voy a contagiar a nadie, ¿no? Va en pareja, en matrimonio, van, es decir, si van amigos, van separados cada uno con sus mascarillas, con manteniendo la distancia, y que hay que salir. Yo, por ejemplo, ya lo comenté antes, que normalmente salgo todos los días, pero ando por aquí por el pueblo, por la mañana temprano, y después sábado y domingo, festivo, siempre voy con mi mujer y voy camino de los Mellis, por el Naranjá, por algún otro sitio, con nuestro amigo Juan Gallego y Antonia, en fin, y paseamos, que se puede salir a pasear, y es conveniente salir. Yo, por ejemplo, y hay muchas personas que, en fin, muchas, pocas para las que me gustaría ver, ¿no? Por ejemplo, María Domínguez, la madre de Corio y comadre de María, que María Domínguez y otras muchas personas que vemos paseando, pues lo tienen muy claro, que hay que salir y dentro de lo posible relacionarnos, aunque sea a la distancia de 2 metros que vamos a ser, ¿no? O al cruzarnos, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Que hay que salir, ¿eh? Porque si no, esto todavía va a durar, ¿eh? Esto todavía va a durar algunas semanas y algunos meses. Claro que sí. Bueno, otro foco de atención que plantea un oyente a través de una pregunta. Dice, ¿por qué si el dinero de la investigación lo han aportado los estados con dinero público, por qué no se liberaliza la patente? Estamos en una situación inédita. Yo creo que se refiere a la AstraZeneca en particular, ¿no?, que salió publicado recientemente. El diario The Guardian publicó que, en un 97% había sido financiada la vacuna de AstraZeneca con dinero de organismos públicos. Y bueno, pues sí que ha puesto un poco el dedo en la llaga, ¿no? Sí, aquí el tema del negocio y la salud es un tema que es peliagudo. Eso yo creo que la autoridad sanitaria y la OMS y demás lo tendrán presente. Yo no sé exactamente cuánto ha aportado los organismos internacionales de la salud o los gobiernos y cuánto los accionistas de estas empresas de farmacéuticas. Y hay en el presente que accionistas somos gran parte, ¿eh? Ten en cuenta que cuando tú pones 500 euros en el banco o pones cualquier cantidad, eso ellos compran acciones, o cuando tú haces un fondo de inversión, porque ya ahora a plazo fijo, o tú tienes 100 euros y luego pones a plazo fijo, ya eso no te deja nada, pues te dice que lo tienes que invertir, ¿no? Y entonces esos son para comprar acciones, muchas de ellas de farmacia, y tú eres propietario de esa farmacéutica, aunque es grado mínimo. Y entonces hay que ver cuánto ponen, y tú después quieres un rendimiento que te dé un dinerito de interés. Entonces hay que ver cuánto supone el gasto de la empresa privada, cuántos miles de millones de euros ha puesto la empresa privada, que parte de ese dinero es nuestro, de los ciudadanos, y cuánto ha puesto el gobierno, que también es dinero nuestro, por otro lado. Es un tema complejo, pero en fin, yo creo que los gobiernos y eso, y la Organización Mundial de la Salud, en fin, meterán mano en este asunto y lo harán lo más justo posible. Pero desconozco los intríngulis del tinglado. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a la actualidad del coronavirus que queríamos repasar nosotros hoy en la Escuela de Salud, pero también traemos otros temas sobre la mesa, Antonio, y bueno, pues querías hablar sobre, en concreto, la atención primaria y en particular sobre ese Día Mundial de la Atención Primaria que se conmemoraba ya hace algunas jornadas, ¿no? Sí, este día 12, este pasado día 12 de abril, se celebra el Día Mundial de la Atención Primaria, que ahora también está muy muy en línea con los medios de comunicación a raíz de la pandemia, porque se ha visto de la gran importancia que tiene la atención primaria y que muchas veces, pues, dice, bueno, es algo como secundario, ¿no? Lo importante son los hospitales, que hay mucho aparato, mucho médico especializado en ciertas enfermedades, y yo creo, yo lo comparo a la atención primaria como los colegios, los colegios de primaria, es decir, antes de ir al instituto. Para mí un colegio es fundamental tener muy buenos profesores, muy buenos maestros, porque realmente la palabra más bonita es maestro, tener muy buenos maestros, muy bien formados, bien dotados, que tengan un trabajo satisfactorio, porque de ahí depende el futuro de nuestros hijos. Todo es, y lo que lo que se fragua, los cimientos, es la primaria. Y si el profesor tiene los recursos suficientes, está motivado porque tiene una formación suficiente y se le aplica, y está remunerado justamente, el trabajo es mucho más eficiente. Pues la atención primaria igual. Ahora, por ejemplo, ahora nos damos cuenta de la importancia que es ir a ver a tu médico de familia, a tu médico de, que a su vez es médico de cabecera, porque es el que te sigue, de cara a cara, que te pregunte qué te pasa, que te vea, que te pregunte por tus hijos, cómo está tu marido, o tu padre, o tu madre. Esa relación afectiva, aparte de la relación que puede haber en el diagnóstico de enfermedad, todo, va todo junto, y se ha perdido desde hace un año. Bueno, en Ubrique, un pueblo un poquito aparte, como quizá otro pueblo, porque aquí el problema, que hemos dicho muchas veces, es que el médico de cabecera está en muy pocos cupos. Hay médicos de familia perfectamente formados, perfectamente preparados para una asistencia de máxima calidad, pero el problema es que muchos de ellos no son médicos de cabecera. El médico de cabecera es el que te va siguiendo continuamente durante años, hasta que el médico se jubila o al cabo de varios años pues se traslada, ¿no? Aquí en Ubrique el problema que se ha presentado, yo por ejemplo, yo personalmente he tenido cuantos desde que me jubilé, hace 10 años, pues he tenido un montón de médicos de cabecera diferentes, pero sin yo haberlo solicitado. Es decir, no, otro médico, pongo otro médico. Digo, bueno, a ver, eso no es médico de cabecera, es un médico de familia que te pasa consulta, está contigo un mes, dos meses, cinco meses, o yo qué sé, o voy una vez, pero cuando voy la siguiente vez ya hay otro. Ese no es el médico de cabecera, es un médico de familia que estará perfectamente preparado, que es buenísimo como médico, pero que no tiene continuidad. ¿Por qué? Porque son interinos, son contratados, ha habido, ahora gracias a Dios, por lo menos desde hace un año y pico, están habiendo más plazas de médicos propietarios. Así que ya parece ser que en Ubrique ya va a haber una plantilla de médicos, en este caso casi todos son doctoras. Es curioso, cuando yo llegué a Ubrique hace en el año 95 todos éramos varones, ahora son prácticamente todas mujeres, hay que ver cómo cambia las cosas, y perfectamente preparadas, es decir, la doctora, pero hasta hace poco ninguna era casi, no había nadie propietario en Ubrique, no había ningún médico propietario, sino los pensas de que fueran sustituyendo, luego cambiando, y es un desastre para la atención primaria. Así que una de las cosas de la mundial de la atención primaria es la estabilidad laboral, y que esta estabilidad también se consigue cuando los médicos están perfectamente reconocidos por la sociedad, por el valor que tiene para la sociedad. Es decir, y lo importante es que tenga un médico que te conozca a ti y a toda tu familia, no como en Ubrique, que en Ubrique una persona está con un médico, la esposa está o el marido está con el otro, los hijos están con otro. Eso es lo que he visto yo en Ubrique, es un desastre. Es decir, si están todos en el mismo domicilio, si son convivientes, lo lógico sería que todos tuvieran el mismo médico, y si no te gusta, le cambia. Pero cuando llegué a Ubrique, por ejemplo, aquí esto me sorprendió, porque en Prado de Rey, todo el que convivía en la misma casa, lógicamente, salvo excepción alguna cosa muy rara, pero en fin, yo no me acuerdo, todos estaban con el mismo médico, y si no te gusta, te cambia. Pero eso, ¿por qué? Ahora vengo para sacar medicina para mí, pero ahora dentro de media hora tengo que ir a la otra consulta para mi marido o para mí, es un desastre. Es decir, todas esas cosas es la asistencia primaria, no solamente el que vaya tú al médico y te mire a ver, a arreglarte la baja, o si tiene un pequeño problema. No, el médico de familia está facultado, tiene conocimiento para arreglar el 95% de las enfermedades. Hay un 5% que requieren ya para aparataje o conocimiento de esa enfermedad, que tiene que ir al hospital o tiene que ir a un centro de especialidades. Pero el 95%, un médico de familia que está perfectamente preparado, porque son 6 años de carrera, 1 año de preparación del MIR, más 4 años de MIR para hacer la especialidad, está perfectamente preparado. Ahora bien, necesita tiempo, fundamental, necesita recursos materiales básicos para poder hacer una atención adecuada, y reconocimiento, porque si no me reconocen o el sueldo no me permite vivir, de una manera digna, pues me voy a otra comunidad, me voy a otra localidad, me voy a un sitio donde haya universidad. Otra de las cosas que faltan, por ejemplo, en en el ambiente rural o aquí en Ubrique, que está apartado, cuando yo me acuerdo cuando me jubilaba, cada año en un sitio de especial dificultad, como puede ser Benocá, Villaluenga, Ubrique, pues está muy separado de la universidad, del centro de estudio, pues el médico por cada año de antigüedad le puntuaba doble, que no había que gastar más dinero, pero es que además había un plus por penosidad, había una bonificación económica por penosidad, porque cuando el médico tenía que mandar a su hijo a la universidad, le suponía un gasto económico diferente que si tú vives, por ejemplo, en Sevilla. Entonces los médicos, si no tienen ese club, lo que hace es que vive trasladado a Sevilla, y los pueblos se vuelven a quedar sin médico. No sé si me he explicado, son muchas más cosas, pero este es uno de los temas que se afectan o que se tratan en el Día Mundial de la Atención Primaria. Uh-huh. Pues hay que esa cuestión también sobre esa efeméride, esa conmemoración, ¿no?, que se celebraba hace ya unos días. Vamos con más cuestiones, si te parece, Antonio, con preguntas, sí, que plantean nuestros oyentes, y vamos a destacar algunas de ellas. Por ejemplo, dice... Si un oyente, no tiene nada que ver ya con la COVID, dice una persona, si está devolviendo, dice así, por haber comido algo en mal estado, y dice, le duele el riñón, ¿qué conexión hay entre ambos? ¿Quiere saber si está con vómitos? Si está con vómitos, sí. Y dice que es por haber comido algo en mal estado y al mismo tiempo le duele el riñón, es la pregunta que plantea. Bueno, en teoría no, es decir, una gastroenteritis, y decir, bueno, si es que ha comido algo que está en mal estado, el riñón, bueno, le dolerá todos los músculos, le dolerá el riñón normalmente no duele, salvo en el cólico nefrítico, que tiene una piedra enclavada y entonces se dilata la vía urinaria. Lo que duele normalmente, cuando dice me duelen los riñones, lo que te duele son los músculos que hay cercanos a los riñones, la lumbalgia, el lumbago, ¿no? Y entonces una gastroenteritis en teoría no tiene nada que ver con un dolor de previamente de riñones, a no ser que tenga también una piedra o tenga alguna infección en el riñón, pero en principio no tiene por qué doler una gastroenteritis. Gastroenteritis suele doler el vientre, porque las vísceras, la tripa, ¿no?, el intestino, se contrae con mucha intensidad, muy frecuentemente, para expulsar todas estas sustancias que te están dañando, pero en principio el riñón no tiene por qué doler simplemente por una gastroenteritis, por haber comido algo en mal estado. Uh-huh. Bueno, más cuestiones ahora sí relacionadas con la COVID-19. Dice, tengo un déficit de la proteína que regula la coagulación de la sangre y eso hace que la sangre se me coagule más rápida de lo normal, dice la persona. ¿Qué riesgo tengo con la vacuna? ¿Qué vacuna debo ponerme? Bueno, en principio yo todo lo que he leído hasta ahora, aparte de que son casos muy raros, ¿no? Ya te digo, este caso, por ejemplo, de la Johnson & Johnson, sí, o Janssen, que sí, es la misma, son 7 casos u 8 en Estados Unidos, en 7 millones de vacunas, uno de cada millón, pero que en principio no tiene nada que ver con alteraciones de la coagulación. Por ejemplo, personas que están tomando Sintrón o cosas de estas, no tienen contraindicación para ponerse la vacuna. De todas maneras, yo les recomiendo, yo no sé exactamente el caso concreto, ni soy hematólogo, yo les recomiendo que se lo comente a su médico de familia por si ha recibido alguna instrucción o por si considera oportuno que el médico de familia llame al hematólogo que la está siguiendo y le haga esta consulta. Una consulta, hay que saber qué tipo de proteína. Los trastornos de la coagulación es un tema enorme dentro de la medicina. Hay muchísimos trastornos de la coagulación, muchas clases. Y entonces, para mayor tranquilidad, yo lo que haría, si tengo esa duda o tengo esa inquietud, hablaría con mi médico de familia por si tiene algún conocimiento exacto de alguna cosa que tenga que tener presente, y si no, por si veo oportuno, llamar al hematólogo y hacerle esta consulta con tu historial clínico por delante. Claro. Bueno, la vacuna de Janssen, recordemos que hoy mismo, ¿no?, es cuando se va a comenzar a distribuir entre las comunidades autónomas, después de que la Agencia Europea del Medicamento pues diera el visto bueno, haya avalado, ¿no?, esa vacuna monodosis. Y hoy miércoles, cuando el Ministerio de Sanidad, las que tenía paralizada, esa primera remesa de vacunas que tenía paralizada desde el 14 de abril, pues va a comenzar a distribuirla entre las comunidades autónomas. Así que presumiblemente pues puede empezar ya próximamente, ¿no?, a administrarse. Y otra, la misma preocupación prácticamente. Otro caso diferente, pero también lo mismo, el tema de los trombos. Un oyente operado de varices dice, con episodio de trombo, pregunta si es conveniente vacunarse. Esto, bueno, es la situación, ¿no?, que más inquietud está generando. Sí, ya digo que el tema de la coagulación y la formación de coágulos, ¿no?, de coajarones, ¿no?, que son los trombos, ¿no?, formarse un coágulo, un coajarón de sangre dentro de un vaso sanguíneo, es un tema muy complejo y que puede ser producido por muchas causas. Por ejemplo, en el caso de las varices puede ser una, la sangre circula lentamente, y al circular lentamente, en el caso de las varices, es fácil que se ponga una tromboflebitis. Pero después hay alteraciones en la sangre por las plaquetas o por alguna proteína, como dijo la anterior señora que llamó, que pueden provocar. Entonces yo en este caso, si ante la duda, yo en principio no he visto nada que la varices sea contraindicación ninguna para no ponerse la vacuna, pero que de todas maneras si tiene algún otro problema de coagulación por trombo, yo consultaría con mi médico de familia y si hace falta, pues que si algo raro tiene su historial, algo raro no, que no estamos claros, que consultara con el hematólogo y le enseñara su historial clínico. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a las preguntas que llegan por parte de nuestros oyentes en la Escuela de Salud de hoy, Antonio, y no tenemos más consultas. No sé si hay alguna cuestión más que se nos haya quedado pendiente. Sí. Dime. Una cosita, que una novedad, para una novedad para Radio Ubrique. Y es que ya comenté así un poco por a la ligera hace algún tiempo de que el pasado 13 de marzo se cumplía 15 años del Movimiento Ciudadano Especialista ya, se aprobó en la parroquia de Ubrique, en Nuestra Señora de la O, el que se hicieran manifestaciones, cacerolas y demás, para reivindicar que vinieran los especialistas médicos. Pues bien, en conmemoración de ese 15 aniversario y en homenaje a todo el mundo que participó, tanto dentro de Ubrique como fuera de Ubrique, los medios de comunicación, periodistas, políticos, parlamentarios, en fin, muchísimas personas que hicieron posible un montón de mejoras para Ubrique, que vinieron traumatología, que medicina interna, que la citología siguiera en Ubrique, en fin, que las ópticas revisaran la vista, en fin, una serie de cosas, la oncología, se pusiera la quimio en Villamartín, la diádesis en Arco, que pusieran el autobús que llegara cerca del hospital, donde pusieran una marquesina, que se hicieran recetas en el hospital de Villamartín, no hubiera guía médica, en fin, una serie de cosas, pues homenaje a todas esas personas, se está, lo estoy preparando, ya, después la edición corresponde a Manuel Ramírez y a Canal Sierra de Cádiz, se está preparando un vídeo, un documental que se emitirá por televisión, a través de Canal Sierra, en donde saldrán imágenes de todas las, bueno, de todas no, sería imposible, de muchísimas personas que participaron en todas estas actividades, las manifestaciones, muchas de ellas han fallecido por desgracia, pero a través de esto queremos hacerle un homenaje para que todo el mundo vea, en fin, todo el mundo no sale, como es lógico, porque es imposible, no hay tiempo, pero alrededor de 50 minutos, pues entrevistas, cosas que se dijeron en el Parlamento, viaje a Sevilla, asamblea, qué decía la administración para que no vinieran los especialistas, cómo se desmontó todo lo que decían, con pruebas, y cómo al final se consiguió, porque quien tiene la razón, al final, pues consigue lo que, si persiste, lo consigue. Y así que es una primicia, a través de Radio Ubrique, de que el día 13 de mayo, que es el día de la Virgen de Fátima, que fue el día de la primera concentración en frente de la puerta principal del centro de salud de Ubrique, pues ahí fue la primera vez, pues ese día, si es posible, y el COVID lo permite, porque tengo que desplazarme a Arco para la edición y llevar lo que Manuel Ramírez Ordóñez preparado y demás, llevar también lo que yo estoy preparando ahora del guión, y allí ya terminará esto para publicarlo a través de televisión y que se pueda ver también por YouTube y demás, y por las redes, de cómo un pueblo luchando por su salud, todo el pueblo a una consigue lo que era de justicia. Pues un trabajo audiovisual que se está preparando para conmemorar el 15 aniversario de la creación del Movimiento Ciudadano Especialista Ya, ¿no? Y para homenajear también a todos aquellos agentes implicados que consiguieron pues esa mejora sanitaria para nuestra localidad. Y también el 10º aniversario de la creación del Observatorio de Salud, porque una vez que ya se dio por terminada esta lucha, ¿no?, este trabajo para conseguir las mejoras sanitarias, pues se creó el Observatorio de Salud, en el cual estamos ahora mismo, en Radio Ubrique, y que con la colaboración de Radio Ubrique, de medios de comunicación, de la prensa, de la página web de especialistas Yaga, que lleva una familia Ordóñez, pues durante 10 años llevamos participando muy activamente en la formación sanitaria de todos los ubriqueños y de todas aquellas personas que están a través de las redes de Radio Ubrique o de Internet. Pues con esa novedad también nos vamos a quedar. Y con una última cuestión que nos preguntaba un oyente, si te parece, también vamos a recogerla, ¿no? Esa consulta, totalmente consulta, porque dice, tengo un nivel de transaminasa de 45, el límite de 41 es peligroso, ¿quieres saber? No, yo dormiría tranquilamente a pierna suelta. Sí, en principio no. Eso simplemente, yo no sé, esta persona a ver si ha tomado una cervecita o nada, pregunta, no 2 litros, nada. Es que eso sube cualquier cosa. Es decir, son unas enzimas que hay en el hígado y que cuando están elevadas indica que el hígado tiene una inflamación, una hepatitis, pero tiene que ser bastante, bastante elevada. Eso es prácticamente totalmente normal. Es como el que tiene, por ejemplo, 999.999 euros y dice, mira, que no soy millonario. Bueno, mire, que por un euro le falta para ser millonario, ¿no? Pues igual, esto porque se ha pasado un poquito de los valores que consideran la media, porque eso no son valores, son una media. Nada, yo dormiría, pero es una suerte. Claro que sí. Bueno, pues nada, nos quedamos con todas esas consultas y todas esas informaciones en torno al ámbito sanitario que hemos repasado nosotros hoy aquí en la Escuela de Salud, gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, por resolver las dudas de todos nuestros oyentes y volvemos en una semana. Pues sí, mientras tanto usted le seguiré trabajando en este documental para homenajear a todos los ubriqueños que lucharon por esta mejor sanidad para Ubrique. Uh-huh. Así que un abrazo y un cordial saludo a todos. Y a salir de paseito. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.